Lord estará Cristo el Rey, suprema potestad. De su divino amor la ley postrados aceptad. De su divino amor la ley postrados aceptad. Vosotros hijos de Israel, residuos de la grey, Lord estará Emmanuel y proclama el rey. Lord estará Emmanuel y proclama el rey. Gentiles que por gracia de él gozáis de libertad, al que de vuestro ajenjo y él os libre, oh, Lord. Al que de vuestro ajenjo y él os libre, quiera que con los que están del trono en derredor cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador.